Hoy nos metemos en el espacio de literatura y le damos la bienvenida a Sabrina Barrego, que nos trae, bueno, en el agosto, mes del nacimiento, nada más y nada menos que Idea Vilariño. Arrancábamos esta mañanita haciendo alusión que era también el cumpleaños de Julio Cortázar. Y bueno, nos viene a traer también esta enorme educadora, poeta, escritora Sabrina. Sabrina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Le hemos extrañado por estos pagos. Sí, he estado un poco de viaje, haciendo ahí cosas también del ámbito de la literatura, así que bueno, ahora de regreso y muy contenta de estar en la mosquera siempre. Bueno, ahí le están llamando, me parece. Le están llamando, sí, No, ocupado. tengo un celular muy precario que hay que enchufarlo a cada rato, entonces se va enchufando y desenchufando y bueno, van a escuchar estos efectos especiales que le pongo. Con cortina, con ruidito con cortina. Excelente. Ahí Bueno, está. Nos alegramos que haya estado trabajando, disfrutando el ámbito de la literatura. Bueno, la idea era justamente traer a Idea Vilariño, que fue su cumpleaños, su nacimiento, ya hace 104 años, el 18 de agosto. Me reía un poco porque ella era asmática y tenía un eczema en la piel. Esto lo cuento porque tiene que ver mucho con su escritura también. Y yo el lunes pasado estuve con un ataque de asma y un ataque de alergia, así que bueno. Me compenetré demasiado con la autora, así que volvemos hoy con ella. Y para que toda esta situación de su salud la volvió una poeta bastante solitaria, una poeta que tuvo que dejar su casa de manera temprana. Ella nació en Uruguay en 1920. En Montevideo, y su familia tenía una cantera de la que se extraía cal. Entonces, imagínense para una persona con asma y con alergias en la piel, vivir en ese lugar era muy difícil, así que se mudó desde muy chica. Ella llegó a usar un velo para taparse las marcas que tenía en la piel por ese eczema que se le hacía, y en sus poemas eso aparece mucho, ¿no? La soledad, dolor por el padecimiento físico, ¿no? Que toca también cuestiones más del ánimo. Sus padres, que eran de formación anarquista y artística, la llevaron mucho al ámbito de la literatura y de la música. Ella, aparte de ser poeta, era ensayista, era cronista, era crítica y hacía letras de canciones. Después les cuento un poco de eso. Sus hermanos también eran músicos, y sus padres y uno de sus hermanos murieron de manera trágica cuando ya era chica también. Entonces hay mucho de la personalidad, ¿no?, de Idea, que va a tener que ver con lo trágico, ¿no? Y en sus poemas va a aparecer esto dramático, ¿no?, de la vida, la muerte, los cuerpos que están ausentes. Ella es de la generación del 45, como pueden ser Mario Benedetti también, Juan Carlos Onetti, con quien tuvo una relación amorosa bastante tormentosa, ¿no? Ahora que hablamos desde perspectivas más de género y demás, bueno, podemos opinar un montón de cosas, ¿no?, de esa relación, que también dio muchos poemas, dio libros. Yo siempre rescato, ¿no?, de Idea Vilariño, que es una poeta del no, digo, ¿no?, porque una poeta que usó mucho la palabra no en sus poemas, y que usó mucho la palabra no. Ella decía que a Juan Carlos Onetti, este amante que tuvo, ¿no?, porque fue una relación en la que los dos hicieron sus parejas por otro lado, que no se veían, que vivían en países diferentes, pero tenían estos reencuentros, y ella decía que a él le molestaba mucho que ella le dijera que no. Entonces, digo, en nuestras generaciones, ¿no?, donde hablamos de consentimiento, de lo que queremos, de lo que no queremos, de plantarnos, ¿no?, como mujeres que escribimos, que tenemos ciertas libertades, ¿no?, estas poetas, ¿no?, precursoras, que en su momento han dicho que no, contra viento y marea, ¿no? Esto para mí siempre es importante. Estoy chusmeando un poco de la biografía. Igual vos podés preguntarme o algo para que no sea un monólogo. No, está muy interesante. No, Sabrina, no quería interrumpir, pero no, muy interesante. Aparte, bueno, su faceta como educadora también, ¿no? Como profesora de literatura en la escuela secundaria y, bueno, que la educación también proponía, o ella proponía otra enseñanza y otro aprendizaje, ¿no? sí, además, pensemos que es una autora, como bueno, todos los de su generación que atravesaron también la dictadura en Uruguay, entonces que han vivido, bueno, en todas estas dictaduras no latinoamericanas que hemos compartido, más o menos en la misma época, y que nunca se exilió, entonces ella vivió en Uruguay durante la dictadura y también ejerció un rol. Que a mí me gusta mucho y siempre me llama mucho la atención y creo que tiene que ver mucho con lo más social de ella, que es su rol como letrista. A ella le gustaba mucho la música, le gustaba mucho el tango, la canción popular, el folclore. Entonces ella le escribió letras, ¿no? Bueno, a Zitarrosa, a Daniel Viglietti, a los olimareños. Y acá hay un fragmentito de algo que ella le dijo a Mario Benedetti que les voy a leer porque me parece interesante para pensarlo en muchos poetas y para pensarlo en la actualidad también. Ella dice, ¿qué haría yo con mi poesía, con mi visión nihilista y escéptica, más que pesimista y angustiada? Uno es más que su yo profundo, que su posición metafísica. Hay otras cosas que cuentan, el dolor por la tremenda miseria del hombre, el imperativo moral de hacer lo posible porque se derrumbe la estructura clasista para dar un paso a una sociedad justa, aun cuando uno sea coherente con su actitud esencial, hay una sola coherencia posible. No puede evitar ver el dolor, no puede rehuir el deber moral, y entonces se pone a compartir la lucha, a ayudar la esperanza. A mí me gustó mucho este balance que hace ella entre la voz poética, ¿no? Cómo una se construye como poeta, que ahí yo siento que hay una libertad que tiene que ver con una, con el lenguaje, con la poesía, pero también entender que hay una situación no social por fuera de una y cómo una se hace parte, ¿no? Se hace eco o encuentra un rol en esa coyuntura. Y bueno, ella lo encontró desde las canciones en las que ella sentía que podía ser nadie, porque las canciones también, viste, que la gente las canta y las repite, y no importa tanto quién la escribió, ¿no? Sino cómo esa canción va resonando en las personas, y más estas canciones, ¿no? Que hablaban de esto, de la dictadura, de la pobreza, de todo lo que estaba sucediendo en Uruguay en su momento. Me parece que en eso, hablando de generaciones, y ella pertenecía a la generación del 45, ha cambiado un poco en cuanto al compromiso. Recién escuchábamos un extracto de Cortázar y él hablaba en una entrevista. No, yo no soy, yo estoy casado, dice, con la situación social, política. No, el compromiso lo veía tan arraigado, ¿no? A su ser, que parece que hay algo, se ha modificado en relación a eso, que ya no es tan conveniente. No sé, ¿cómo ves en los escritores, las escritoras más nuevas, la relación con el compromiso? Con el compromiso social, con la ideología, con expresar, digamos, estas situaciones. Mira, yo no quisiera generalizar porque siento que también cada vez o cada poeta, cada escritor tendrá su visión, ¿no? Sí, hay tendencias, ¿no? Siento que te puedo hablar de mi experiencia o de las experiencias que a mí me tocan un poco más. Había un poeta ruso que, bueno, murió en Siberia en un campo de trabajo forzado en el estalinismo. Él decía que el poeta tiene que estar en el corazón del tiempo, ¿no? Y con esto nos regaló Qué lindo. un montón de dudas, creo, ¿no? Porque ¿qué es estar en el corazón del tiempo también? No sé, nos ponemos a pensar. Yo creo que todo poema o Sara Gallardo, también una escritora argentina, decía que ser poeta o ser escritor en estos países, ¿no? Sudamericanos es absurdo y heroico, porque ya el escribir, ¿no?, en esta coyuntura es un gesto político. Y desde ahí uno, por lo menos en mi caso, yo soy una poeta que pertenezco a una clase, que vengo de una casa de obreros, de gente de oficio, que me formé de manera autodidacta, entonces que soy mujer, que fui madre soltera, ¿no?, entre comillas. Entonces creo que una se va construyendo, ¿no?, como sujeto político en la vida. Y bueno, lo que el oficio o lo que a una dedica el tiempo también es parte de eso. Sí siento que hay un vaciamiento general, ¿no? De vivimos en una sociedad que tiende cada vez más a las lógicas del capitalismo, del consumo. Entonces es verdad que por ahí encontramos esto, gente que escribe o que es artista, que es músico, que por ahí tiene como menos vínculo con esa parte política, que también es una forma política, siento. Pero creo que, bueno, que para mí un escritor o una poeta tiene que leer y escribir en primer momento, y además es un sujeto político, ¿no? Y cada cual verá cómo lo ejerce. A mí particularmente me interesan las bibliotecas populares, las radios comunitarias, ¿no? Los espacios donde vamos construyendo, vamos generando cosas y socializando las herramientas, ¿no? Porque una se ha formado en esos lugares, entonces siento que es algo desde mi mirada política que tiene que ver con el apoyo mutuo. Pero bueno, después otras personas los vivirán desde otro lugar. Podés exponerlo un poco más en lo que escribís, un poco menos, pero siento que son cosas que se definen más en la práctica que en la enunciación, por lo menos para mí. Excelente, Sabrina. No sé si nos querés compartir algo. Bueno, ya nos compartiste idea, pero bueno, Sí. sí. Les puedo leer un poema si quieren, que es Sí. como el hit. Es el hit de Idea, que es un poema que ella escribió justamente para Juan Carlos Bonetti. Ella trabajó mucho también el tema del Eros de la literatura, que el Eros es más que esta cosa del deseo y del amor. Tiene que ver también, ¿no?, con los cuerpos ausentes, con lo que se busca y no se alcanza. Hay muchas poetas que dicen que el Eros no tiene que ver con la creatividad, el deseo motiva, ¿no?, a querer conocer lo desconocido. Este poema me gusta porque siento que es un poco una declaración de principios de una mujer que no quiere ser la esposa, ¿no?, de un escritor. Así que lo voy a leer. Ya no, se llama. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo me hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, tremenda, tremenda bueno, como una relación con este caso con Onetti la reafirma también, ¿no? La reafirma en su escritura, en su comunicación, ¿no? Te quería leer, Sabrina, un mensaje que nos llega. Buenas Sí. mosquiteres, qué profundo e importante el papel que el arte ha tenido siempre con el compromiso social y expresar lo que siente el pueblo. Qué lindo que lo divulguen, como ocurre con la entrevistada. Buen lunes, el mensaje de Silvia Leda. Oh, qué bueno. Sí, sabes que me quedé pensando que, bueno, hay un poeta chileno que a mí me gusta mucho, que es Jorge Tellier, que él decía que los poetas, recuperando, ¿no?, el rol tribal que ha tenido el poeta en su comunidad, tiene el deber o la responsabilidad de guardar el mito de la tribu, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho con este compromiso no social de poder poner en el lenguaje o guardar en el lenguaje y tener esa capacidad de escuchar, ¿no? Porque la poesía no es algo que tenemos algunos solamente y que sale de nosotros, ¿no? Sino que la poesía está en todos lados, en todas las personas, en todas las cosas. Entonces, esto de poder guardarlo y poder compartirlo, poder divulgarlo, es un rol social que es importante porque pensemos todo lo que nos está pasando en este momento y cómo son vaciadas las palabras libertad, anarquía, palabras que para uno son importantes. Entonces, siento que ahí hay un rol social muy importante del poeta y que hay que tenerlo presente porque si no se cae mucho en esto, que una es poeta porque fue tocado por algo, cuando en realidad estamos cumpliendo un rol en nuestra comunidad. Hermoso, Sabrina. Te extrañamos y bueno, y genial que te podamos tener hoy lunes y gracias por traernos ideas y este espacio de literatura de día lunes. Bueno, muchas gracias a ustedes y eso, les invito a todos a buscarla a esta poeta que es una belleza y de una dureza y de un compromiso también que hay que tener en cuenta. Así que bueno, un abrazo grande y nos encontramos la próxima. Abrazo grande, abrazo enorme.